Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para el espacio de nuestra poesía, he traído nuevamente a Tagore, Rabindranath Tagore, que se los presenté hace un tiempo allá lejos cuando comenzamos el programa, y que hoy nos acompañará de nuevo. Tagore fue un poeta hindú, pintor, humanista, patriota y educador, yo diría iluminado también. Son los principales títulos que caracterizaron a Tagore, laureado con el Premio Nobel de 1931. Nació en Calcuta en 1861 y murió en agosto del 41. Recibió una educación preferentemente inglesa. Muy joven comenzó a publicar versos admirables. Como educador fundó una famosa escuela en Bengala. Su credo religioso fue ante todo humanista, puesto que respetaba y defendía lo individual. Al contrario de Kipling, entendía que el este y el oeste no son enemigos irreconciliables y pueden entenderse. Su obra poética posee las cualidades más altas, una gran belleza y una sembrada pureza. Acógeme, oh Dios amado, y acéptame en este instante. Hazme olvidar los días huérfanos que he pasado sin ti. No apartes tu rostro de mí, no apartes tus ojos de los oscuros secretos de mi corazón. Permanece en silencio, corazón mío. Estos grandes árboles son oraciones. Luz de la mañana, renacida sol del día entero, te doy mi saludo de esperanza inmortal. Compañero de camino, te doy mi saludo de viajero. Guía mío, yo soy el que viajé por un camino interminable. Te doy mi saludo de caminante. Mi mundo encenderá con tu llama sus 100 lámparas y las colocará ante el altar de tu templo. Líbrame de la desesperación. Toca con tu alma la lámpara apagada de mi pena. Por tu orgullo, luché contra tu corriente y sentí toda tu fuerza en mi pecho. Me acerqué mucho a ti hasta llegar a herirte, pero yo no lo sabía. Te reconocí al fin como Señor, cuando luché contra ti y fui derrotado. Posa tu mirada en mis ojos por unos instantes. Si te pierdo de vista, siquiera un instante, casi me volveré loco. Stay for a minute. Restore. Nos vamos a encontrar con una nota, un artículo llamado Sufrimiento, de Helen Luck, una terapeuta junguiana que también ya les he presentado hace bastante tiempo. Es una de las más grandes terapeutas junguianas del siglo XX, discípula de Jung. que nos ha dejado un legado que lamentablemente aún no está traducido al español. Solo tenemos un libro, La Vía de la Mujer, traducido al español. Y este es un artículo que no está en ese libro, que todavía está solo en inglés. Vamos a escucharla. Sufrimiento se usa para expresar tantos tipos de experiencia que se ha perdido la precisión de su significado. En el latín, ferre significa soportar, cargar, y sufrir deriva de ello, en donde el prefijo sub significa debajo. Esta reminiscencia de la palabra tren rodante, del inglés undercarriage, aquello que soporta el peso sobre sus ruedas, es una adecuada imagen para el significado del sufrimiento en la vida humana. En contraste con la palabra sufrimiento, términos como aflicción, pena y depresión, todos traen imágenes de peso que presionan hacia abajo. Estar afligido es estar sujeto al impacto de un golpe, frigere, golpear, pena. Grief en inglés deriva de gravare, y estar deprimido es estar presionando hacia abajo. Solo cuando sufrimos en el sentido completo del término, llevamos el peso de la carga. Un hombre puede decir, estoy tan terriblemente deprimido que no puedo aguantar el sufrimiento, cuando en realidad no está sufriendo en absoluto, sino está simplemente acostado bajo la carga de circunstancias externas o estados de ánimo propios. Tenemos entonces dos tipos de experiencias que llamamos sufrimiento: aquella que es totalmente improductiva, el estado neurótico de depresión sin sentido alguno, y aquello que es esencial condición de cada paso en el camino de lo que Jung llamó individuación. Quizás estas imágenes de peso bajo el que caemos y nos hundimos en autocompasión, o la carga que llevamos en plena conciencia, pueden ser una guía en momentos de oscuridad. Los golpes de gran dolor o pena son relativamente raros, pero los diarios embates de sentimientos heridos, estados de ánimo oscuros, agotamiento, resentimientos y lo más letal, la falsa culpa, son el campo de entrenamiento, y ninguna es demasiado pequeña como para no ofrecernos una oportunidad de elegir entre el sufrimiento y la depresión. Profundamente arraigada en la psiquis infantil está la presunción que la cura para la depresión consiste en reemplazarla con sentimientos placenteros y alegres, mientras que la única cura válida para cualquier tipo de depresión se halla en la aceptación del sufrimiento real. Salir de ella de cualquier otra forma es simplemente un paliativo que prepara el terreno para la próxima depresión. Nada en absoluto ha ocurrido con el alma. Aquí podemos hallar las raíces de todas nuestras neurosis, en el conflicto entre el anhelo de crecimiento y libertad y nuestra incapacidad o negativa a pagar el precio del sufrimiento que desafía la supremacía de las demandas del ego. Esta es la cruz del asunto, y nos podemos detener un instante para reconocer el significado exacto de la palabra cruz. El ego soportará las peores agonías de miseria neurótica antes que un instante de consentir a la muerte de aunque sea una pequeña parte de sus demandas o sentido de importancia. Podemos hacer algo para rastrear algunas de las continuas evasivas del ego al revelar nuestro temor a la humillación. De este miedo a la degradación en nuestros propios ojos o en los ojos de otros, real o imaginario, procede el peso muerto de las depresiones anímicas. Para la persona realmente humilde no existe la humillación. Es imposible humillarla o para ella sentir humillación, porque los grados, honores, cuestiones de mérito o desmérito ya no tienen significado para ella. Pero el camino a la humildad es a través del dolor de la humillación aceptada. En el momento en que la cargamos y la llevamos sin ningún movimiento hacia la autojustificación, cesamos de estar humillados y comenzamos a sufrir. En este contexto es adecuado percibir cuánto estamos todos abiertos en el inconsciente a la actual adoración de lo que llamamos calificaciones. Adoración no es una palabra demasiado fuerte. Cuanto más se proclama el ideal consciente de la igualdad del hombre en los niveles equivocados, tanto más desesperada se convierte la necesidad del inconsciente de afirmar la diferencia. Y el anhelo de prestigio de todo tipo se desacopla de las jerarquías del ser hacia luchas de ascendencia para el ego. Las inequidades de clase de la aristocracia, absurdas como las vemos, eran ciertamente menos conducentes a la neurosis que las clasificaciones de dinero, cualidades académicas y notas en cada uno de los aspectos de la vida. Tanto domina nuestro inconsciente personal, que estamos ocupados todo el día calificando nuestras debilidades. Una cosa muy diferente a buscar estas y cargarlas. Ergo, el veneno de los falsos valores invade cada rincón de nuestra psiquis. Una pregunta permanente para hacerse en estados de ánimo de debilidad y depresión es: ¿estoy haciendo una calificación de mí mismo o estoy reconociendo una oportunidad dorada para sufrir y así denegar en pequeña medida la demanda de prestigio del ego? El peor obstáculo deriva de esta forma de calificarnos. No hay culpa en nacer en tal o cual clase social, pero hoy día estamos acosados de todos lados por esta falsa culpa que es orgullo invertido. Si no tenemos por lo menos un bueno o por lo menos un aprobado en cada uno de los aspectos de nuestra vida, entonces nos haremos culpables. La demanda puritana que nos legaron refuerza esto hasta el punto de que permitimos en nuestro trabajo interior engendrar un falso sentimiento de culpa acerca de nuestras debilidades físicas como también emocionales. Por supuesto, es cierto en un nivel que cualquier tipo de síntoma físico o psicológico es una clave del inconsciente que debe ser observado en su debido momento. Pero si sentimos este letal tipo de culpa, simplemente significa que no podemos aceptar nuestra condición humana y que hemos dado lugar al hubris y estamos diciendo inconscientemente: yo debiera ser como Dios, libre de toda debilidad, olvidando lo que le pasó al Dios mismo en la cruz. Las claves deben ser trabajadas, pero el síntoma mismo es algo que debe ser total y libremente aceptado, sin la culpa egoica y sin ninguna demanda a ser librados del mismo. La esperanza de liberarnos es otra cosa, natural y correcta, como lo son también los esfuerzos exteriores de salir de la enfermedad o estado de ánimo. No dejamos de usar sentido común por el hecho que aceptamos el sufrimiento y no demandamos liberarnos de él. De hecho, ambas actitudes son una sola y la real aceptación nos llevará a buscar la ayuda apropiada, tanto en talentos médicos, en la enfermedad, el apoyo de amigos en el dolor, el descanso en el agotamiento y el trabajo físico o psicológico en la depresión. Entonces comenzamos a construir nuestro tren rodante del sufrimiento sobre el cual la superestructura de nuestras vidas puede apoyarse con firmeza y bajo cuales las ruedas pueden moverse libremente sobre la tierra. La carroza de cuatro ruedas es un símbolo antiguo de la encarnación y el pensamiento del sufrimiento como este chasis pinta perfectamente esta imagen. Sufrir es lo que lleva la carga del vehículo, distribuyéndola en las cuatro ruedas, de forma que el conductor pueda estar de pie, seguro y moverse hacia la meta elegida. No importa cuán grandes nuestros esfuerzos en lograr esta actitud consciente respecto al sufrimiento. No podemos lograrlo sin la conciencia que, a pesar de la aparente insensatez, siempre existe un significado universal para cargar hasta las más pequeñas miserias. Cada vez que una persona cambia la depresión neurótica por sufrimiento real, ella o él está compartiendo en una pequeña proporción la carga del sufrimiento de la humanidad, en soportar una pequeña parte de la oscuridad del mundo, lo que cambia su pequeña preocupación personal a un sentido de significado. Uno puede no estar conscientemente pensando en estos términos, pero la transición puede ser inmediatamente reconocida por la desaparición de la frustrante sensación de futilidad de los estados de ánimo y de la depresión. Podemos estar emocionalmente conmovidos y llenos de horror y lástima cuando nos enteramos de las tragedias humanas a la distancia, pero las emociones no alivian peso alguno, no cargan nada. En contraposición, el menor consentimiento al feroz y punzante dolor tienen una influencia, como lo dice el sabio chino, a una distancia de 1000 millas. Podemos estar totalmente seguros que alguna carga en algún lugar se hace más liviana producto de nuestro esfuerzo. De cerca los efectos son inmediatamente visibles. Aquellos alrededor nuestro pueden no saber nada de lo que sucede, pero un peso es quitado de la atmósfera, o alguien que amamos es libre para ser sí mismo, y uno que sufre adquiere una nueva claridad de visión y sensibilidad hacia la necesidad de un tercero. Nada es tan enceguecedor como la autolástima neurótica. Deambulamos en las tinieblas. Thank you. Hay un ejemplo conocido de la diferencia entre el sufrimiento objetivo y la reacción emocional subjetiva y su efecto en los otros, que muchos han experimentado alguna vez si estuvieron seriamente enfermos. Una enfermera o cualquier persona que está cercana al dolor físico o psíquico de otro, que reacciona con emoción personal intensa a la miseria del paciente, puede reprimir lo que no puede soportar y hacerse dura e insensible, o hará más pesada la carga del paciente a través de sus identificaciones inconscientes. En cambio, una verdadera enfermera siempre está profundamente involucrada, es compasiva, lo que objetivamente significa sufrir con, pero no es invadida por reacciones emocionales. Ella es transformada por la experiencia del amor que vive más allá de la emoción. El paciente puede ser literalmente salvado por este ser llevado por otro, pero puede ser ahogado y empujado más hondo hacia la miseria por las reacciones inconscientes de aquellos a su alrededor, más allá de cómo se camuflen. La diferencia es sutil, pero totalmente distinta cuando se experimenta. Así como no hay cura para un tipo inferior de amor, excepto un tipo superior de amor, no hay cura para un tipo inferior del así llamado sufrimiento, excepto un tipo mayor de sufrimiento. Por intensa atención consciente es posible pasar por esta puerta hacia un sufrimiento más intenso que está ligado al todo y entonces puede suceder algo extraño. Hemos levantado la carga y en lugar de ser aplastados por esta, la hallamos extraordinariamente liviana. Mi yugo es fácil, mi yugo es liviano. El dolor permanece, pero es más como el punzado de una espada que una carga. Una espada penetrará a través de tu alma también, entonces los pensamientos de muchos corazones serán deleitados. Estas son las proféticas palabras del viejo sabio Simón, dichas a María cuando ella llevó su niño recién nacido al templo. Hemos derramado sangre, la sangre sacrificial, así podemos experimentar la dicha, no solo escape y sentimientos agradables. Hay en el hombre un temor a la dicha igual al temor de sufrir dolor, porque la dicha verdadera impide los sentimientos placenteros de autoimportancia, así como el sufrimiento impide todas las comodidades de la autocompasión. Ningún hombre puede conocer a uno sin el otro. Es importante aquí discriminar entre la espuria dicha del complejo de mártir y la dicha que se encuentra del otro lado de la cruz. Cristo no fue un mártir, cantando camino a su muerte. Si nos hallamos con sentimiento noble a causa de nuestros sufrimientos, podemos estar completamente seguros que estamos con el viejo truco de escapar de la depresión hacia un sentimiento agradable, especialmente peligroso porque está camuflado como noble. El sufrimiento real pertenece a la inocencia, no a la culpa. Mientras sentimos la miseria porque estamos llenos de culpa y vergüenza por nuestras debilidades, todo lo que nos experimentamos es una pérdida de energía vital y no hay lugar para que suceda la transformación. Pero en el instante que aceptamos objetivamente la culpa y la vergüenza, nuestra parte inocente comienza a sufrir y la carga se transforma en una espada. Sangramos y la energía fluye a nosotros desde un nivel más profundo y consciente. Esto es el verdadero arrepentimiento como opuesto a nuestra vergüenza egocéntrica, ya que involucra el reconocimiento de verdadera culpa que siempre se encuentra en nuestras evasiones de conciencia objetiva. Para los cristianos es más sencillo dar palabrerío a la víctima inocente, al Cristo cargando con el pecado de la inocencia y el sufrimiento del mundo. Pero rara vez nos detenemos a pensar en la esencial aplicación práctica de esta verdad en nuestros más pequeños pesares. Solo cuando la parte inocente de nosotros empieza a sufrir, hay vida y creación dentro y alrededor nuestro. Pero la mayor parte del tiempo preferimos permanecer atrapados en el círculo vicioso y totalmente improductivo del remordimiento y complacencia superficial, seguido por una repetición del pecado y remordimiento, y así, así, una y otra vez. En el libro de Job, la condena de Dios recae en la complaciente racionalidad de los falsos complacedores, que aseguran a Job que no podía estar sufriendo a menos que sea moralmente culpable. Para Job, sufriente pero inocente, la respuesta de Dios era simplemente el revelarse a sí mismo en su infinito poder y gloria, más allá de la explicación racional. En estos días, cuando los medios nos traen la diaria visión y sonido de los apabullantes sufrimientos de los inocentes, todos tenemos una gran necesidad de recordatorios acerca de la única forma en que podemos contribuir a la sanación de la terrible división entre la maldición y la bendición de nuestro tiempo. Los poetas y grandes cuentistas de todos los tiempos vienen a nuestra ayuda. Cuando un hombre toma responsabilidad por sus cegueras sin ninguna falsa culpa, incluso en la más pequeña de las cosas, caen la autoculpa y las proyecciones de culpa hacia otros o hacia Dios, y las bendiciones, más allá de los opuestos, se fortalecen en el mundo que nos rodea. Parece infinitesimal, pero como dice Jung, puede que sea la pluma que inclina la balanza. Así sufrimos la espada punzante de la objetividad, rehusando nada, de modo que la sanación pueda llegar al corazón de muchos, sin nuestra intención consciente. Sucede no por nuestros esfuerzos intencionados de mejorar el mundo, también pueden estos estar en otro nivel, pero en la medida en que la maldición y la bendición hayan sido experimentados conscientes, como uno en la psiquis del individuo. Es una experiencia que, como escribió Jung en Mysterium Conjunction, alcanza al individuo en reposo, el individuo que constituye el significado del mundo. Comenzamos definiendo una palabra, terminamos con otra, la palabra pasión, derivada del latín pasio, significando sufrimiento, es usada para definir los sufrimientos de Cristo. Comúnmente la palabra aplica a cualquier emoción que va más allá de los límites de la razón, consumiendo y poseyendo al varón de forma tal que se halla en un estado de entusiasmo, lo que en su significado original es el estado del ser lleno con el Dios, tanto el Dios de la ira, del amor o del odio. Cuando el sufrimiento irrumpe a través del pequeño contexto personal y expone al hombre al dolor y oscuridad de la vida misma, el camino se abre al final al estado de pasión más allá de las pasiones del deseo. Allí, estando totalmente vacío, como Cristo estaba vacío cuando imploró, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Él puede finalmente estar colmado con la completitud de Dios mismo. Oh, it's just another day. It's just another day on earth. Oh, it's just another day. Just another day. It's just another day on earth. It's just another day on earth. It's just another day on earth. One day we will put it all behind. We'll say that was just another time. We'll say just another day on earth. We say that was just another time. One day we will put it all behind. We say that was just another day on earth. Just another day. Oh, it's just another day. Para despedirnos he traído un trabajo sugerido por Diana Melisail, que también ya es una amiga nuestra. Se las he presentado como una escritora que está centrada en los temas de la mujer y la educación. Antes de leerla, Diana, quiero recordarle a todas las mujeres que el domingo 26, o sea, este próximo domingo, volvemos a reunirnos en círculo a través de nuestro círculo de piedras Río Ceballos. Lo hacemos a las 18 horas en Encuentros Sanadores. Este espacio queda en Avenida San Martín, 3536, al lado del Hotel San Pedro. Es una entrada de autos, al fondo está la casa, así que pasen sin miedo. Bueno, nos esperamos a todas, recordando que conformar el círculo de piedras, el círculo de mujeres, nos conecta, nos reconecta y nos hace multiplicar el femenino en el universo. La escultura ancestral. Una de mis pacientes había comenzado a atravesar una etapa de depresión ligada a sentimientos de abandono y temor de ser rechazada, que ni ella ni yo acertábamos a descubrir de dónde venían. En su vida cotidiana la terapia marchaba bien. Se había vuelto a casar recientemente. Sus logros profesionales iban en aumento. Cuando advertimos que las referencias a su madre se repetían en cada sesión, decidimos explorar este aspecto de su vida. Pronto descubrimos que la madre había sufrido un episodio depresivo aproximadamente a la misma edad que mi paciente y que las quejas de ambas mujeres eran muy parecidas. Igual que su hija, la madre se había sentido abandonada, insegura, rechazada. Cada tanto cuestionaba incluso su derecho a existir. La tarea de mi paciente consistió entonces en averiguar cuánto de su depresión correspondía a su propio libreto de vida y cuánto se originaba en una especie de lealtad al árbol familiar. En principio, todo apuntaba a que en esta ocasión el peso de la herencia materna era superior al propio. Como parte de su trabajo de autoexploración, mi cliente creó una escultura familiar en la que incluyó a todas las mujeres con las que estaba emparentada y de las cuales creía haber recibido influencia. Así fue que modeló en arcilla a su madre, a su abuela y a su bisabuela. Decidimos que para expresar algo de su legado ancestral, cada una de las figuras debía tener en las manos algo simbólico. En una mano había que ubicar el símbolo de lo negativo, lo problemático. En la otra, el símbolo de lo positivo, de los rasgos que mi cliente admiraba en aquella persona. Por ejemplo, la figura de su abuela terminó llevando en la mano izquierda una varilla de nogal y en la mano derecha una canastita con una clave de sol. La varilla simbolizaba la severidad y la desaprobación que podía venir de esta figura. En cambio, la clave de sol representaba la habilidad musical y la creatividad que la nieta siempre había admirado en su abuela. Cada vez que mi paciente dudaba en cuanto a qué rasgo destacar, yo le pedía que tratara de conectarse consigo misma profundamente, y este contacto bastaría para dictarle qué hacer. Todo el tiempo debía tratar de elegir cuáles cualidades de sus ancestros ella quería conservar en el presente y cuáles podía dejar atrás. Finalmente, llegó el momento en que ella sintió que el trabajo estaba llegando a su fin. Era necesario cerrarlo de algún modo y decidió que la forma más adecuada era una oración. Inventamos entonces una especie de misa singular para ella y sus ancestros femeninos. Ubicamos la escultura familiar en un altar casero en medio de la habitación y comenzamos la celebración. Oramos por las mujeres de su familia y por nuestro perdón hacia ellas. Perdonamos todo aquello que había sido colocado en su mano izquierda y que las había privado de desarrollar plenamente su potencial. Y oramos también agradeciendo la posibilidad de elegir aquellas cualidades que habían sido ubicadas en la mano derecha. Oramos finalmente porque esta mujer viviera una existencia más integrada, desatando los lazos que la ataban al pasado, reconciliando todo aquello que permanecía en el presente y alabando la gracia de abrazar a la mujer real que se encontraba dentro de ella. relapse, steadfast guests. Crossover boy, crossover.